Bueno, gracias, como digo, por vuestra asistencia. También muchas gracias a la PIE por darnos la oportunidad de presentar hoy nuestras comunicaciones. Cuando me comentaron la idea de plantear una intervención en el marco de estas jornadas, había una idea que me llamaba mucho la atención, que era el tema de la educación, aunque la educación no es un tema, digamos, que haya tratado yo de forma central dentro de las investigaciones que llevo haciendo durante años sobre flamenco. Sin embargo, me parece de una importancia capital porque de la educación depende el futuro del arte, ese futuro que siempre se han puesto en entredicho casi de forma inherente al propio flamenco, ¿no? Ese punto ominoso de augurar el fin del arte. Bueno, eso de momento no viene ocurriendo desde hace un siglo y pico, después de la primera admonición catastrófica que presentara Demófilo, ¿no? Sin embargo, creo que es imprescindible reflexionar sobre la educación porque, insisto, de ella depende el futuro del flamenco, ¿no? Entonces, cuando finalmente pensé en que ese había de ser el tema, pues encontré a dos personajes que son los que tengo sentados aquí a mi derecha, que yo creo que son bastante acertados a la hora de tratar el tema, ¿no? Porque de alguna forma subsumen los dos puntos centrales de interés al hablar de educación, ¿no? En primer lugar, a mi derecha tengo a Bárbara de las Heras. Ella es pedagoga. Se encuentra en estos momentos finalizando, ya un puntito casi, ¿no? Le queda para finalizar su tesis doctoral sobre la educación no formal en el baile flamenco en la ciudad de Sevilla, ¿correcto? Entonces, con su punto de vista, con su abordaje, trataríamos lo que es el ámbito de la formación en flamenco, con la formación profesional en el flamenco, ¿no? El otro punto de abordaje nos lo va a proporcionar Miguel López Castro. Él es también pedagogo y digamos que lleva años trabajando a través de publicaciones e investigación en lo que sería la incorporación del flamenco al currículum escolar en Andalucía. Además, si no me equivoco, o si me equivoco, corrígeme, ha formado parte de alguna comisión generada, propuesta por la propia Junta de Andalucía para estudiar la posibilidad de la incorporación a ese currículum escolar, ¿no? Bueno, con sus dos intervenciones, más la mía, que voy a hablar un poco de una breve historia del flamenco a través de sus públicos y de sus políticas públicas, pues nos gustaría abrir un debate sobre la educación para el aprendizaje del flamenco y la presencia del flamenco en la educación.